Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Continuamos en La Gente y su Defensor. En este caso nos vamos al área medio ambiente. Desde la Defensoría del Pueblo, a través del fallo de la Corte Suprema, allí en el 2008, el defensor coordina el cuerpo colegiado que se encarga de controlar, bueno, cómo las distintas partes que están en juego, los distintos actores, están llevando a cabo este no poco sencillo saneamiento de una de las cuencas más importantes que tiene la Argentina, la cuenca Matanza y Riachuelo. En este caso, la Defensoría acaba de realizar una presentación ante el juzgado de ejecución, el juzgado de Quilmes, el juzgado federal de Quilmes, para que se preserve un espacio verde que es estratégico. Nos referimos a los bañados de Rocha. Estamos con Javier García Espil, es uno de los técnicos que sigue todo esto y además miembro del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Así es. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, puntualmente lo que se hizo fue hacer una presentación judicial ante el Juzgado Federal de Quilmes a efectos de que se adopten medidas para preservar a los bañados de Rocha. Los bañados de Rocha son un humedal que está en el partido Esteban Echeverría, dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene aproximadamente 1.000 hectáreas, en las que encontramos una gran biodiversidad. Es un espacio que se compone por un espejo de agua muy importante, que es la Laguna de Rocha, y otro conjunto de lagunas y espejos de agua, en los cuales se albergan una fauna y una flora muy importante. Según estudios, hay más de 100 especies de aves migratorias que utilizan el lugar como estancia dentro de lo que es su trayecto. Y bueno, además es un lugar que presta servicios ambientales para la comunidad, porque al ser un espacio verde muy importante y muy amplio, actúa como purificador de aguas, como retención de aguas en caso de lluvias fuertes, ¿no? Evitando inundaciones. Y además, obviamente, es un espacio verde de gran belleza, en el cual los vecinos pueden utilizarlo como lugar recreativo y bueno, para dispersarse un poco dentro de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que como todos sabemos es un espacio densamente poblado en el cual es dificultoso encontrar lugares que tengan un estado ambiental tan bueno. Ahora, estamos hablando de un humedal, estamos hablando de un ecosistema en particular que tiene fauna y flora característica de ese ecosistema. Estamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo y estamos hablando de que este lugar ya fue declarado reserva histórica por ordenanza municipal y además reserva natural mixta por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Así es. El valor que tienen los bañados de rochas ha sido ampliamente reconocido. Numerosos estudios técnicos, científicos, así dan cuenta de toda su riqueza y todo su potencial en beneficio de la comunidad. En el año 96, la municipalidad declaró el lugar reserva histórica porque además se ha encontrado en su interior restos arqueológicos y paleontológicos de mucho valor. Y recientemente la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha dado media sanción a un proyecto de ley tendiente a declararlo reserva natural mixta. Lo que se está intentando hacer desde la Defensoría del Pueblo de la Nación es impulsar que estos reconocimientos a su potencial, a su riqueza, a su belleza, bueno, se plasmen en medidas concretas tendientes a preservarlos, porque hoy en día, como todos sabemos, el área metropolitana presenta complejidades muy dificultosas en lo que es la gestión territorial y del espacio urbano, que inciden en un impacto progresivo en este lugar, que es un espacio verde que debemos preservar. Entonces, lo que estamos solicitando desde la Defensoría es que se adopten medidas concretas tendientes a preservar uno de los espacios verdes estratégicos de la cuenca Matanza-Riachuelo. No hay muchos como él en la cuenca. Bueno, no es poca cosa y además con tanta, tanto reconocimiento por parte del Estado. Ahora, si estamos diciendo que queremos preservarlo, evidentemente hay algunos sectores económicos, industriales que están queriendo avanzar. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, lo que hemos tomado conocimiento es de la existencia de diversas actividades que van avanzando progresivamente sobre el humedal. Es decir, no es que estemos ante un hecho único que impacte de modo unívoco sobre el humedal, sino sobre el avance progresivo de pequeñas actividades, como puede ser la comercialización de lotes, desarrollos inmobiliarios, actividades incluso agropecuarias. Hace poco ha sido muy, muy difundida en los medios la aplicación de agroquímicos en el lugar. También, bueno, hay muchas industrias, servicios de logísticas en sus alrededores. Son todas acciones que van, por ahí, si uno las contempla aisladamente, no toma dimensión del riesgo que es para un espacio como este, de estas características, que además, por su propia naturaleza, es un espacio verde muy vulnerable. Un humedal implica una gestión de los recursos acuáticos, de la flora y la fauna, que requiere un plan de manejo muy preciso para poder preservarlo. Por ahí, una pequeña actividad, como puede ser la comercialización de lotes o el avance de un emprendimiento inmobiliario en un sector, por más que no ocupe la totalidad del espacio del cual estamos hablando, pueda tener impactos irreversibles en la totalidad del humedal. Eso es lo que precisamente estamos solicitando, un plan de manejo para los bañados rurales. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a vos, Diego. Bien, Javier García Espil, miembro de el área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Continuamos en La Gente y su Defensor. En este caso, nos vamos al sur del país, a Loncopué. Nosotros cubrimos varias notas sobre el mismo tema, Esquel, Famatina, Andalgalá. Los vecinos se autoconvocaron y lucharon contra la minería a cielo abierto. Pero en este caso, bueno, los vecinos hicieron una consulta popular que tuvo unos resultados contra la minería a cielo abierto. Y estamos justamente hablando con Cristian Hendrickse. Él es uno de los impulsores de la iniciativa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Doctor, bueno, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo no? A ver, en primer lugar, vamos a dar estos datos. El sí tuvo 388 votos, es decir, un 15,45%, y el no a la minería a cielo abierto, 2.124 sufragios, un 84,55%. ¿Tenemos bien los datos? Sí, en realidad lo que ha ganado en este caso es el sí, porque lo que se votaba era el sí a un proyecto de ordenanza que prohibía la minería metalífera a cielo abierto. Exactamente. El no a la mina en este caso era sí, valga la confusión, ¿no? No, la mina era un no. Está claro. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo? Perdón, no le escucho bien. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Usted es uno de los impulsores y además es miembro de la comunidad autoconvocada de Loncopué. ¿Cómo surgió esta iniciativa para llegar a la consulta popular? Sí, bueno, nosotros en el 2007 fuimos afectados por la exploración minera de una compañía canadiense que buscaba oro en la localidad, la Golden Peaks, que estaba explorando una autorización otorgada por la Dirección Provincial de Minería. Y bueno, advertimos que esa autorización ha sido otorgada sin haberse realizado la audiencia pública que con carácter previo a legislación local exigía, y con lo cual acudimos a la justicia y declaró la nulidad de esa autorización, lo que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Zapala, y finalmente la compañía canadiense se retiró. Después de este logro de los vecinos, vino una empresa china que pretendía explotar una mina de cobre en territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales, en Campana Maguila, muy cerca de Loncopué, una mina que pretendía facturar 1.800 millones de dólares por llevarse el cobre de nuestro territorio, y que el gobierno neuquino se le había vendido a tan solo 1.300.000 dólares. Bueno, esto también fue motivo de muchas protestas, de resistencia popular, de cortes informativos de las rutas, con 21 judicializados en la localidad, y finalmente el Tribunal Superior de Justicia suspendió este emprendimiento. Fue así como los vecinos decidieron tener una norma como otros municipios, una ordenanza que prohíban este tipo de técnicas. No es que estemos contra la minería, sino que no queremos una de esas técnicas, que es la técnica de minería metalífera a cielo abierto con sustancias tóxicas. Doctor, es bueno dejarlo claro, porque bueno, la minería como si es una explotación comercial, genera desarrollo, genera puestos de trabajo. Lo que no están de acuerdo es con una forma específica de realizar la minería. Claro, no estamos de acuerdo con esta forma que dinamita el suelo. Hacer grandes voladuras para obtener un gramo de oro tienen que destruir una tonelada de montaña. Esto lo trituran en todas las rocas en los grandes molinos hasta convertirlo en polvo, el cual rocían con soluciones de ácido sulfúrico para obtener el cobre o de cianuro para obtener el oro, ¿no? Este tipo de técnica está prohibida en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en algunas provincias de la República Argentina, en muchos municipios de Argentina. Y bueno, fue por eso, ¿no?, que nosotros nos oponíamos a este tipo de emprendimientos. y de esta forma se llegó a una instancia en la cual propusimos un proyecto de ordenanza. Según la ley neuquina, los electores municipales tienen derecho de iniciativa popular, y acudimos a ese mecanismo, a esa figura de democracia semidirecta, para proponer al Consejo Deliberante esta ordenanza. El Consejo Deliberante entonces no aprobó la ordenanza, y conforme la ley neuquina, el paso que correspondía seguir cuando el Consejo no aprueba un proyecto de iniciativa popular es meterlo a referéndum, para que sea el elector, el ciudadano, el que con su voto actúe como legislador y apruebe o rechace el proyecto. Y en este caso, bueno, el resultado que ustedes recién daban cuenta, ¿no? Un 82% de los votantes aprobó la ordenanza. 7.500 habitantes tiene Loncopué. Sí, aproximadamente 7.500, de los cuales 5.000 viven en el área urbana y el resto en la zona rural. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación. Era el doctor Cristian Hendrickser, uno de los impulsores de la iniciativa que en Loncopué la gente dijo no a la minería a cielo abierto. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación.